En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy conoceremos una organización de voluntariado que tiene por objetivo paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas a través de la puesta en marcha de diferentes programas de acompañamiento afectivo y del trabajo voluntario de muchas personas. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Enrique Vaquerizo, responsable de la comunicación de Amigo de los Mayores. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días, Leticia. Enrique, cuéntanos cómo surge la idea de crear Amigo de los Mayores. Pues Amigos de los Mayores tiene ya 13 años de existencia en la ciudad de Madrid y surge porque un grupo de voluntarios realiza un voluntariado con mayores en la ciudad de París, que es donde la organización nace después de la Segunda Guerra Mundial, y la experiencia resulta muy gratificante y deciden, pues al volver a Madrid, implantar la idea en nuestro país, ¿no? Ya llevábamos funcionando en Barcelona desde hace cerca de 25 años y en Madrid pues surge eso tras la experiencia de un grupo de voluntarios. ¿Cuál es esa misión que tiene la entidad? Pues básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de programas de acompañamiento afectivo. Lo que intentamos es paliar la soledad de muchas personas mayores. En España hay cerca de 2 millones de personas mayores que viven solas y muchas de ellas pues no han elegido esa situación. Y la soledad no elegida repercute en su calidad de vida de forma determinante, ¿no? Provoca depresión, provoca angustias, tiene consecuencias en enfermedades nerviosas y empeora la calidad de vida de muchísimas personas mayores. Nosotros con nuestros programas de acompañamiento realizados íntegramente por voluntarios lo que intentamos pues es mejorar su calidad de vida, ¿no? Aparte de ese personal voluntario, como comentábamos al principio y ahora lo has reiterado tú, Enrique, ¿quiénes componen la entidad, aparte del voluntario? Pues somos un equipo técnico formado por 11 personas, trabajadoras sociales, coordinadores de voluntarios, responsables de comunicación y marketing y la dirección, que lo que intentamos pues es coordinar todos los programas que llevamos a cabo, aparte de un patronato pues formado por 6-7 miembros. Uh-huh. En estos últimos años habéis recibido varios premios. ¿En qué han consistido? Pues hemos recibido el Premio Estatal de Voluntariado como reconocimiento a la labor que realizan los voluntarios, que son la principal pieza de nuestra organización, junto con las personas mayores, por supuesto, ¿no? Queremos destacar que este 2015 pues lo hemos acabado atendiendo a 540 personas mayores, gracias al trabajo de 500 personas voluntarias. Y queremos agradecerles pues el trabajo desinteresado que realizan día a día. Y estos premios, pues la verdad es que son un reconocimiento a su labor. Así que estamos muy contentos. Dentro de esos programas de acompañamiento que lleváis a cabo, ¿nos podrías decir y especificar un poquito en qué consiste cada uno? Pues digamos, el programa de acompañamiento más demandado es el acompañamiento a domicilio, en el que un voluntario acude a casa de una persona mayor un día a la semana, un par de horas, y durante esas 2 horas son ellos los que se encargan de darle contenido. Básicamente, pues es hacerse compañía, salir a dar una vuelta, cuando esa persona mayor, pues digamos, tiene dificultades de movilidad que le impiden salir mucho, quizás pues charlar un rato, ver una película. Básicamente eso es una actividad sencilla que lo que procura es proporcionar compañía a las personas mayores, y que aunque sea pues esas 2 horas a la semana, tengan ilusión por escuchar el timbre de su puerta que suena y que reciben pues a una persona que las visita, ¿no? Básicamente, al final, esa relación se convierte en una relación de amistad, ¿no? Para aquellas personas voluntarias que no puedan dedicar pues 2 horas a la semana, tenemos otro programa de acompañamiento, que es el programa de acompañamientos puntuales, en el que cuando una persona mayor necesita ir al médico o hacer otro tipo de trámite administrativo, pues el voluntario recoge a la persona mayor en su casa, la acompaña al hospital y la vuelve a dejar en su casa una vez realizada la prueba médica. Realizamos también vacaciones en verano para aquellas personas mayores que no pueden salir de la ciudad en todo el verano, ¿no? Pasamos pues fines de semana en la sierra, generalmente en Gredos, acompañados por voluntarios. Realizamos acompañamientos en residencias. Hacemos un par de fiestas al año, o sea, tenemos un programa salidas, actividades culturales, tenemos pues un programa completo de actividades que se basa sobre todo en compañía y diversificar las redes sociales de las personas mayores y sus posibilidades de ocio para mejorar su calidad de vida. Actualmente, ¿cuántos son los usuarios con los que trabajáis? Pues en el 2015, como te comentaba anteriormente, hemos terminado con 540 personas mayores atendidas y más de 500 voluntarios, ¿no? Sí. Y en la ciudad de Madrid, a nivel nacional, sí, junto a nuestros compañeros de Barcelona y de Valencia, que de momento son las tres ciudades en las que actuamos, aunque estamos empezando justo estos días en Vigo, pues llegamos a más de 2.000 personas mayores. Supongo que el día a día, pues, en la entidad aparece o se entera muchas personas de que, bueno, que ofrecéis estos servicios y os llaman para pediros información, ¿no? Sí, la verdad es que hemos notado que sobre todo en los dos últimos años hemos aumentado nuestra notoriedad de forma significativa y tenemos muchísimas más demandas de voluntarios, ¿no? Lo que pasa es que después, pues, digamos, el proceso pues tiene sus dificultades, ya que intentamos que el voluntario acompañe a la persona mayor esté en una zona geográfica parecida, es para que, digamos, el voluntariado tenga una vocación de permanencia mayor. Que se complementen los horarios en los que la persona mayor reclama al voluntario y que el voluntario puede ofrecer. Digamos que ejercemos como una labor un poco de intermediación que tiene su complejidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que más demandan estos servicios, hombres o mujeres? Pues mira, como curiosidad, el 90% de nuestros usuarios son mujeres. ¿Tiene que ver algo...? Claro, varias causas. En primer lugar, bueno, para empezar, vivís más vosotras que nosotros. Hay una mayor reticencia a volverse a casar tras la viudedad en las mujeres aún. Y sobre todo hemos notado que existe muchísimo menos vergüenza para demandar ayuda, ¿no? Si una persona mayor se ve sola, las mujeres, digamos, que tienen mucho menos rubor o mucho menos problemas en demandar que alguien les haga compañía si es que lo necesitan, ¿no? Los hombres, pues sí que son un poco más retraídos en ese aspecto. Pero sí que hay casos en los que, bueno, que un señor mayor, pues, se encuentra solo en su casa y dice, ¿yo por qué no puedo tener este servicio yo también? O sea, que veis casos de hombres, ¿verdad? Por supuesto, cada vez más. Pero sí que es verdad que de momento el 90% de nuestras usuarias son mujeres. Lo demandan muchísimo más este servicio. El objetivo del acompañamiento de las personas mayores que se sienten solas es favorecer la creación de nuevas redes sociales, como comentabas, Enrique, mediante el contacto con otras personas mayores y los voluntarios. Supongo que con tal fin se llevarán a cabo una serie de actividades, ¿no? Sí, normalmente, además de nuestros programas normales de acompañamiento, pues realizamos salidas culturales alrededor de Madrid, para conocer los museos. Hace poco estuvimos durante las Navidades pues realizando un recorrido en autobús para ver el alumbrado madrileño. Solemos involucrar también pues a empleados de empresas para que realicen voluntariado corporativo junto a nuestros voluntarios y a las personas mayores. Realizamos vacaciones en verano, como te comentaba anteriormente, fiestas, y sí que intentamos pues diversificar un poquito las actividades de ocio que tienen estas personas mayores. Realizamos de vez en cuando algún taller de maquillaje, por ejemplo, de manualidades, y sí, pues cualquier actividad que posibilite además pues una relación entre la persona mayor y el voluntario, más allá de la visita rutinaria de semanal, ¿no? Desde vuestros inicios, Enrique, ¿lleváis a cabo alguna campaña de sensibilización? Pues realizamos todos los años mínimo una campaña de sensibilización, que es la del 1 de octubre, enfocada en el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores. Por ejemplo, este año pasado realizamos una experiencia que fue bastante bonita para nosotros, que fueron los Authentic Tours. Nos ayudó en el empeño pues una agencia de publicidad, y realizamos tours por la ciudad de Madrid, donde las personas mayores, algunas de las personas mayores a las que acompañábamos, ofrecían sus conocimientos a todas aquellas personas que decidiesen apuntarse al tour. Así pues tuvimos un taller de huertos urbanos, tuvimos un taller de cocina, una visita guiada al Thyssen por una de las personas mayores a las que acompañamos, que es pintor y además invidente, es una historia maravillosa, y la verdad es que pudimos descubrir que todo el mundo pues disfrutaba muchísimo, que las personas mayores tenían muchísimo que ofrecer y que enseñar, y fue una experiencia bastante enriquecedora que intentaremos repetir este año. Oyendo todas estas cosas que nos cuentan, nuestras personas mayores, yo creo que deben estar interesadas en poder participar y formar parte de esta familia que son amigos de los mayores. ¿De qué forma pueden colaborar con vosotros aquellas personas, bueno, pues ya sean personas que les interese gastar su tiempo libre en esta entidad o alguna empresa que quiera hacer algún tipo de donación? Mira, nos pueden contactar en la web www.amigosdelosmayores.org. Llamarnos al teléfono 91-359-9305 o escribirnos a info@amigosdelosmayores.org. ¿Y de qué forma se podría colaborar? Pues existen varios canales. Por un lado, pues las personas que deseen realizar el voluntariado, y si no, pues necesitamos también aportaciones económicas para aquellas personas que no puedan dar su tiempo, pues se pueden convertir en socios de la organización o apoyarnos de forma económica, ¿no? Y luego, pues para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan familiares mayores que les pueda interesar esta asociación, pues les animo también a que se pongan en contacto con nosotros y a que recomiende la asociación a sus familiares. Es un servicio totalmente gratuito y que hemos comprobado que mejora de forma sustancial la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Hemos tenido casos de personas mayores que no salían de su casa desde hacía un año y de repente comienzan a recibir la visita del voluntario. A un mes después apuntan a alguna actividad, conocen ahí a sus vecinos y de repente pues la verdad es que la persona se vuelve mucho más sociable y cambia de forma sustancial su actitud y su ganas de vivir, ¿no? Comentabas que tenéis la entidad en Madrid, que estabais también abriendo frentes en Vigo, Barcelona. Si una persona que nos está escuchando ahora mismo es de la provincia de Toledo, ¿también podría tener acceso a ese servicio? De momento no, o sea, la verdad es que en el último año ha sido la primera vez que vamos a actuar fuera del municipio de Madrid. Hemos comenzado a actuar en San Fernando de Henares, vamos a comenzar a actuar muy pronto en Móstoles también, hemos empezado en Vigo y nuestra idea es llegar a medida de lo posible que a cada vez más puntos de España. Desafortunadamente aún no estamos en la cantidad de sitios que nos gustaría, pero vamos creciendo poco a poco y la idea es incidir en ese camino, ¿no? Uh-huh. ¿Hay que hacerse voluntario? Hay que hacerse voluntario. Realmente una frase que repiten la mayoría de nuestros voluntarios es: yo como voluntario recibo mucho más de lo que doy. O sea, me apunté a hacer un voluntariado con personas mayores buscando ayudar a alguien, y la experiencia me ha dado mucho más de lo que yo pedía. Las personas mayores tienen muchísimas historias que contar, muchísima experiencia que transmitir, son muy agradecidas y finalmente, o sea, la inmensa mayoría de nuestros voluntarios están encantados porque descubren una relación de amistad con una persona mayor que les aporta muchísimo, ¿no? ¿Cuál sería ese perfil que un voluntario debería tener? Pues básicamente ganas de dedicar su tiempo a los demás, empatía con las personas mayores y sobre todo pues eso, ganas de compartir. ¿Cómo se tiene que poner en contacto con vosotros aquellas personas que bueno quieran colaborar económicamente? Pues igual, de la misma forma, ¿no? Nos pueden visitar nuestra página web, amigosdelosmayores.org, llamarnos por teléfono al 91-359-9305 y ahí pues les informaremos de las distintas vías que les ofrecemos, ¿no? Para la colaboración económica, ya sea como socios, ya sea como colaboración a través de su empresa o como una donación puntual, ¿no? Porque hablábamos de que, las personas que nos estén interesadas y que nos estén escuchando pueden colaborar como voluntarios, hacer alguna donación económica o, si conocen algún familiar que se encuentra en esta situación, ponerse en contacto con vosotros. Pero, ¿qué pasa en el caso de una empresa? ¿Cómo podría colaborar? Pues la verdad es que tenemos bastantes empresas que colaboran con nosotros. Desde abriéndola como convocatorias en sus proyectos, cada vez hay más empresas que abren proyectos seleccionados por sus propios empleados para destinar una parte de sus recursos a proyectos sociales. Afortunadamente se ha dado una evolución bastante importante en la sociedad española, en el mundo empresarial, dedicándose a la responsabilidad social corporativa. En este sentido, hay empresas que realizan también pues actividades de voluntariado corporativo con nosotros. Sus empleados pues realizan un día de acompañamiento con personas mayores a las que acompañamos. Empresas que deciden realizar una donación puntual, empresas que deciden patrocinar un evento como una campaña de sensibilización, como la que te había comentado el 1 de octubre. La verdad es que existen diferentes vías para buscar sinergias entre una entidad como la nuestra y organizaciones en el mundo empresarial, ¿no? ¿Contáis con algún tipo de ayuda económica por parte de las administraciones? Sí, nosotros dividimos nuestros recursos, intentamos ser lo más autónomos posible y que la mayor parte pues provenga de nuestros socios, pero sí repartimos nuestros recursos entre subvenciones de las entidades públicas, en este caso de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, provenientes del mundo empresarial y nuestros propios socios, de aportaciones de nuestros socios. Ahora mismo, ¿cómo es la situación en vuestra entidad? ¿Estáis necesitando algo? Pues la verdad es que realmente somos una entidad a un tamaño pequeño y siempre hemos conseguido sortear estos años de crisis pues sin cierta dificultad, y nuestro objetivo realmente es llegar a cada vez más personas mayores. O sea, en Madrid, por ejemplo, hay cerca de 160.000 personas mayores que viven solas. De momento llegamos a 500. Nuestro objetivo es crecer lo máximo posible y atender cada vez más a más personas mayores que lo necesitan, con lo cual pues siempre necesitamos nuevas aportaciones económicas para realizar eventos, para crecer a nivel organizacional y, por supuesto, nuevos voluntarios para llegar a más personas mayores que tenemos lista de espera, ¿no? Enrique, ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje. Pues animo a todos los oyentes a que se hagan voluntarios, a que realicen acompañamientos a personas mayores, o si notan por el camino del voluntariado que pongan énfasis o presten un poco de atención a ese vecino que se cruza, que es una persona mayor que se cruza en el portal, al que ven solo, a ese familiar que tal vez no visitan con la frecuencia que deberían, o a cualquier persona mayor de su entorno. O sea, realmente el número de personas mayores está creciendo de forma muy significativa, cada vez vamos a ser más personas mayores y todos vamos a ser mayores algún día, esperemos. Sí. Y cada vez, según los últimos estudios, vamos a estar más solos, con lo cual vamos a ser más mayores y vamos a estar más solos. Es nuestra responsabilidad crear una sociedad más inclusiva y más conectada para que eso no suponga un problema, para que la soledad no elegida pues no suponga un problema. Así que animo eso, pues, a fijarnos en las personas mayores de nuestro entorno, tienen muchísimo que aportar, y si los oyentes pues quieren un mayor nivel de implicación, les animo a acercarse a Amigos de los Mayores y probar la experiencia del voluntariado, que es muy, muy gratificante. Enrique, pues muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad y el espacio. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.